This is the man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimiel Galo Radio Show. Miggy Natchelecta, Radio Crass, a studious reggae massive. God is the one, be me people, one, one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. I like, come again with this digital to round it a volume two to revelation. This is not about understand, just a dance to the rhythm with no contention. We no one back around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo. Bien llegado, bien llegada. Sintonices el 105.0 de la FM. Estás sintiendo la radio libre de Sisión, ya sea la frecuencia medulada o desde las redes para el mundo. Radio Crash emitiendo desde el año 85. Y esto ya es Shimiel Galo Radio Show, el programa de música de influencia jamaicana y asturiano. Y mientras la siguiente hora y pico, vamos a milgar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludo del equipo del programa, Elena y Faido, a los diseños y la promo, Betamarri como mujer orquesta, Caveman, sofitando en el guión, la esbilla y la ejecución, y a la dirección, Estine del Micru, Miguina Selecta. Güey, 19 de Xunetu, despedimos la segunda temporada de este humilde y agradecido programa. Fonderes gracias a toda la audiencia, hermanos y hermanes, que siguen les nuestras andancias, que sintonicen el programa del Chigre y sobremanera a esa Massive que si Melgas Gaia. Ya sean a casa, en la playa o en la montaña, ahí sintonizando y si Melgando. ¡Bum! En este episodio 50, tócanos una despedida y una bien llegada. Güey, dice adiós al equipo del programa, Elena Alonso, la nuestra diseñadora, al menos por una temporada. Milenta gracias por la su amabilidad, disposición y creatividad. Tremenda collacia y diseñadora, siente. Y de bien llegada tenemos a Caveman, con el que preparé un pequeño especial sobre la influencia china en Jamaica y en su música, que vamos a sufrir vos en este episodio conmemorativo. Pero no me voy a quedar aquí la su colaboración shimelguera, ya que la temporada que viene va a ser un miembro más de este equipazo. ¡Agua! Pero antes de ir al especial chino jamaicano, queremos recordaros que estamos en Xunetu, que mudamos de mes, asina, que para no perder el bezu, vamos a entamar a Ximilgar a golpe de vinilu. Y este mes toca repasar un LP y de novedad. ¡Ey, estamos! Vamos a sentir la cabera o una de las caberes referencias de larga duración del sello Liquidator Music, protagonista de estos episodios del Spiesie de la segunda temporada. Esta semana pasada ya era el día del orgullo, bueno, esto ya está pasado. Fue unas semanas, fue el día del orgullo LGTB y el título de este LP va al pelo para mandar un mensaje a la comunidad del reggae y a todo el mundo. Esto ya es Freedom de Keith and Tex. Trapped in your recent past history, but we refuse to be caught up in your misery. The arguments have changed, results are the same. that you can do to me. Don't you dare question my sanity, 'cause every man yearns to be free. Sentíamos Freedom, el canciu que da título a este disco de Keith and Tex. El mismo cuenta con el backing de la Long Arc Breathing Force, con Íñigo El Expura a la batería, Josu Santamaría a la guitarra, Reuben Telford al piano y el órgano, Gorka Fernández a la trompeta y el trombón, Sayoa Jorrín al saxo alto y el fallecido Daven Basa a la percusión. Y como no, el maestro Roberto Sánchez, muchos ya lo sabíais, al basho, con varios cantares con doble basho y también a las guitarras. Además, como no, de la producción y la mezcla. Un disco que sale a la luz con la producción ejecutiva de Tony Face, masterizado por Ivonne Larrucea y con un artwork de Braille. Estamos ante un trabajo redondo de estas leyendas vives de la música jamaicana que siguen en plena forma. Sintiamos de fondo el quinto corte de la cara A, Can You See, compuesta por Philip Keith Dixon y Roberto Sánchez. Vamos con otra del maestro y en este caso compuesta por el bono de Keith Rowe, una composición, como decimos. Seguimos sintiendo la cara A de este trabajo, Freedom. Y bueno, pues en este Who We Are estamos ante un ritmo ska Perdón, que tenemos aquí, estamos aquí jugando al Twister mientras vos contamos esto. Está muy entretenido, porque olvidósenos una cápsula. En el episodio 50 de alguna pizia tenía que haber. Entonces, bueno, vamos con ello. Esto es Who We Are, un ska con órgano perfecto para simelgar. Así que pinchalar es... On the rocks, reggae music hits the spot. Reggae music on the rocks, reggae music hits the spot. This thing really works, and I'm sure you will find telling you man is just one of a kind. If you are down and you're feeling real low, put on some reggae and get in the flow. Reggae music on the rocks, reggae music hits the spot. Oh yeah. Reggae music on the rocks, reggae music is the spot. You don't need no coffee, you don't need no tea, you don't need no money, cause baby it's free. Reggae music on the rocks, reggae music is the spot. Yeah, yeah. But if you don't know, you don't know. Reggae music is the spot. Oh yeah. Reggae music on the rocks. Reggae music is the spot. Now everywhere we go, you know we draw a big crowd, cause we sing soft, we don't sing too loud. Sometimes we sing such a sweet melody, all times we have such a great harmony. Reggae music on the rocks. Reggae music is the spot. Oh yeah. Reggae music on the rocks. Reggae music, it's a spot, yeah, yeah. And if you feel like you're dying, oh, well, get reggae music on the rocks. Reggae music, it's a spot. Reggae music on the rocks. Reggae music, it's a spot. This thing really works, as I'm sure you will find. Telling you man is just one of a kind. If you are down and you're feeling real low, put on some reggae and get in the flow. Reggae music on the rocks. Reggae music is the spot. Reggae music on the rocks. Reggae music is the spot. Oh. Siente les bones vibres con Miguina Selecta. Airina Nara te lo dice. Yes, seguimos aquí en el Simielgalo destripando este LP de Keith and Tex. Y ya tenemos aquí también a Alex, a Caveman Selecta, que pegó y una escucha también a este trabajo y con el que vamos a compartir impresiones. ¿Qué tal andes, Alex? ¿Cómo viste este disco? Muy buenas, Mieguina, y muy buenas a todos los escuchantes de Simielgalo. La verdad que estábamos comentándolo antes, está muy prestoso el LP este. Suena muy bien, además, bueno, la producción, siempre estábamos comentando, Roberto Sánchez, que es un fiera y ahora mismo está metido proyectos a tope. Sí, tiene el sello propio, ¿eh? Y la verdad que las últimas ediciones que sacó con Liquidator, así con grandes leyendas, pues con Alpheus, con Keith Antex, no sé quién, Glenn Riggs, que salió también este año, también lo tuvimos ahí, pues notase mucho la mano de Roberto, la verdad, en la manera de hacer estos temas ska, rocksteady, así con sonido 60, 70. Sí, en rollo oldie, pero muy bien traído a los tiempos ahora que corren, ¿no? Eso, que, yeah. Sí. Que, bueno, hay muchos grupos, mucha gente produciendo un roots muy bueno y tal, pero es verdad que con Roberto las producciones consigue un sonido muy... Bueno, eso, que se asemeja al sonido de... Consigue acercarse a ese sonido de pues de esos años, ¿no? Del roots más puro y traerlo ahora a la actualidad. Sí, sí, yo lo veo así también, como bien dices, un disco muy redondo donde se entremecen distintos tipos de readings, bueno, pues de los distintos estilos de la música jamaicana, el ska, el lovers rock, el early reggae, pinceladas de rock steady, de roots, y todo ello con yetres actuales que falen de cosas como la libertad, el amor, las fake news o la andancia del COVID. Como por ejemplo, este Hotel California que tenemos de fondo. Un disco que vos recomendamos y que, bueno, podéis pedir directamente a Liquidator o buscar en las mejores tiendas de vinilo. Y bueno, Alex, vamos a pesear este repaso con el tema escogido por ti, de esta cara B. Venga, fae los honores, cuéntanos. Bueno, pues yo elegí la canción We're in This Together y quería además dedicársela a todo el equipo de Sin Milagro y especialmente a ti. Gracias por hacerme formar parte de esto, del equipo, y dejarme colaborar contigo en la radio, porque es para mí muy prestoso. Y precisamente por eso, porque como estamos en esto juntos, pues este tema de We Are In This Together y he dedicado para ti. Y ojalá lleguemos tú y yo a estos años como Keith Antex, con esa vitalidad y haciendo estos temazos, ¿no? Y con esta energía. Eso y el Leyendas Vives, sí señor, muy grande, Alex. ¡Running! Bueno, y te premio al final de la otra. Just inspires me more. Saludos desde Escocia a todo mi Shimergalo Radio Familia. Tom Spyros representando. ¡Bim, bim, bim! Eso ya siente. Después del repaso a este LP, vamos aquí, que es mami un servidor, con el especial Chinu Chamaicano de Way. Dos territorios y dos etnias o poblaciones con una gran conexión durante el surgimiento y expansión de la música jamaicana, como condicionante del desendolcu de la vida en la isla del Caribe y la gran presencia china allí. Este ya es el primer volumen de una serie de episodios que vamos a hacer al rodio a este tema que estamos estudiando aquí el compadre de la cueva y yo. De momento, en este primer volumen vamos a hablar un poco de historia y de sociología jamaicana para que se entienda el asentamiento y un poco el pretexto para este especial. Para después, falamos de gente tan relevante en la escena como Byron Lee, Joseph Hooking o Vincent y Patricia Ching. Shoop, shoop, shoop, shoop. Scabba-dabba-you. Bueno, y como os decíamos, entamamos poniéndoos en antecedentes y en contexto. Para ello, contamos con el hombre Caveman, que fue el encargado de buscar info sobre todo esto y explicárnoslo. China y Jamaica, cuéntanos esa conexión, bro. Bueno, pues vamos a entender un poquitín cómo acabaron familias y grupos de China poblando la isla jamaicana. Pues vamos a ponernos un poquitín en contexto. Sabemos que, bueno, pues en este caso el Imperio Inglaterra, mejor dicho el Imperio Inglés, tenía muchas colonias por todo el mundo, al igual que otros muchos imperios, como el español, el portugués y todo esto. Vamos a hacer un poquitín, Miguel, hoy de repaso de clase de historia, sí, a ver cómo vamos. ¿Cómo va la cosa? Entonces, como estaba diciendo, el Imperio Inglés tenía muchas colonias por todo el mundo, entre ellas en muchas islas del Caribe, en donde se instalaron muchas plantaciones de azúcar, ya que este era un recurso muy importante para la corona inglesa en aquella época. Y este fue el motivo por el cual el Imperio Inglés comenzó comprando y moviendo esclavos, principalmente desde el triángulo Inglaterra-África, Estados Unidos, pasando pues antes por todas estas islas del Caribe, Panamá, Cuba, Trinidad, Tobago, todas estas islas que están por ahí. Y entonces ese fue el motivo un poquitín por el que comenzaron esclavos africanos, bueno, poblando, por así decir, no poblando, sino no les quedaba otro remedio que eran comprados y bueno, pues la trata de esclavos que había, y así fue como acabaron en Jamaica. Claro, porque, bueno, todos esos esclavos provenientes de África, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Claro, esto sé que me vas a decir que igual me estoy yendo un poco por las ramas. Y sobre todo, aparte de qué pasó con esos esclavos, que bueno, imagino que se quedarían ahí en Jamaica, sobre todo, ¿qué relación tiene esto con los chinos? Claro, es que por eso hay que empezar desde los orígenes, para entenderlo todo bien. Hay que ir al regaño. Porque, claro, hay que ir al regaño, exactamente, Mirina. Lo que pasó fue que fueron muchos los factores que condicionaron para que los chinos acabasen en Jamaica. Entonces, ¿qué pasó con los esclavos negros procedentes de África? Lo que pasó, hubo muchos factores. Empezaron a haber muchas revueltas esclavas. Esto lo que condicionó fue que, claro, muchos empresarios, por así decir, se empezaron a dar cuenta que ya no les salía tan rentable o tan económico tener esclavos. Y todo esto unido especialmente a la abolición de la esclavitud ahí por 1800, pues todos estos factores contribuyeron a que el comercio o el traslado de esclavos pues que ya no les resultase tan rentable y tan fácil. Entonces, bueno, luego lo que provoca esto en el Imperio Inglés es que hacen tratan de fijarse más en otras zonas del mundo, otras zonas de interés, por ejemplo, el continente asiático, a través de la British East Indian Company, y claro, aparecen también nuevos recursos, entre ellos pues la seda, la porcelana, que también eran muy preciados, y otros recursos también como fueron el opio, que fue un episodio muy importante pues con las posteriores guerras del opio entre China e Inglaterra, las dos perdió China. Y bueno, para poner un poquitín de primeras en el contexto, fue eso por el motivo en el que el Imperio Inglés comenzó a mirar un poco más hacia Asia, a acercarse un poco más hacia China. Uh-huh. Y bueno, después de esto, lo que pasó que tras la abolición de la esclavitud, este mercado chino era uno de los más importantes para Inglaterra, y no solamente los recursos materiales como el opio, la seda o tal, sino también la mano de obra, porque lo que pasó fue que en esos tiempos se estaba construyendo la vía ferroviaria en Panamá. Uh-huh. Y necesitaban mano de obra. ¿Qué pasa? Que empezaron a traer pues estos chinos que después de las guerras se había quedado la situación en China, querían escapar de allí porque tenían unas condiciones hambruna, miseria y tal, y estaban buscando pues emigrar a otras zonas, a Australia, minas de oro de Australia, a otras zonas del mundo. Entonces, claro, también, como no, pues los empresarios ingleses y occidentales pues se aprovechaban de esta situación. Y a ellos se les ofrecían unas condiciones, les ofrecían, por así decir, el oro y el moro, ¿no? Como claro. Se suele decir. Te damos un contrato de trabajo para no sé cuánto tiempo, una casa con jardín, atención médica, bla, bla, bla. Luego se encontraban que ya mismamente el viaje para llegar hasta allí eran barcos en los que se iban casi jugando la vida, en unas condiciones precarias. Y... sí, no, lo mítico, como el meme, como lo ves en Amazon y cuando, y te, cuando llega. Te llega. Claro, sí, sí, es lo mismo. Bueno, entonces, Alex, podemos decir que la abolición de la esclavitud a mediados del siglo XIX, bueno, yo una de las principales causas de la migración de la población china a Jamaica, ¿no? Sí, por lo sí. Que entiendo. Es uno de los principales motivos. Ya te digo. Luego, lo que un poco lo que sucede, como te estaba diciendo, aparte de la de la abolición de la esclavitud. Precisamente por todos estos motivos que te decía, de que ya no les salía pues económicamente igual rentable o por lo que fuese, pues acabaron tirando pues en ese momento pues un poco de la mano de obra que de otros más países a mano, que sí. Tenían más a mano, y fue en este caso pues la China, por las circunstancias también que ellos estaban viviendo. Uh-huh. Y bueno, luego no, sí, sí. Sí, nada, decíate que bueno, que nos cuentes un poco también de todo el tema este y de la línea de ferrocarril, ¿no? Que decías que bueno, necesitaba mucha mano de obra para construir una línea de ferrocarril en Panamá, ¿no? Y esto creo que trajo consigo, bueno, consecuencias bastante negativas en la población china, ¿no? Que sí, una obra un poco caníbal, ¿no? Sí, bueno, eso, cuando los chinos habían llegado, eso, pues como te decía, se les habían dado unas condiciones muy, muy buenas. Después de la abolición, pues, por ejemplo, los negros jamaicanos no querían volver a las plantaciones, porque este era en parte era un fuerte estigma para ellos mismos, el decir, voy a trabajar como ahora supuestamente un hombre libre, claro. Donde mis padres o mis abuelos fueron esclavos. Pues yo entiendo que muchos de ellos acabaron yéndose a las colinas y a las montañas de Jamaica a vivir libremente y cultivar sus propios alimentos y tal. Y eso fue lo que pasó un poco con la población negra. Mientras que, claro, fueron sustituidos cada vez por más mano de obra china, mano de obra barata, que se decía que incluso en muchos casos eran tratados peor que los propios esclavos africanos. Claro, porque, por los patronos. Claro, en este caso, claro, los patronos al final, los esclavos eran algo de su propiedad, por así decir. Es, y aunque nos parezca que no, en esa época, un esclavo era un por así decir, como un bien... casi de lujo, sí. Tener un esclavo, por así decir. Entonces, lo trataban mal hasta cierto punto. Quiero decir, tampoco... Tenía que rendir también. Tenía que rendir, exactamente. Mientras que el chino, pues no tenían ese compromiso con él, por así decir. O sea, no les daba igual. Ya lo veían más como fuerza de trabajo. Lo veían como fuerza de trabajo pura. Y ya te digo, y se les trataba muy mal en las plantaciones. Luego comenzaron a haber problemas también con el tema de portaban enfermedades, que si la fiebre amarilla, que malaria, muchos murieron. Uh-huh. Y bueno, luego también, aparte que estamos dejando un poquitín de lado, el tema del opio. Que bueno, el opio estamos dejando un poquitín de lado, pero es algo importante en este capítulo, porque bueno, el opio entró en China por la Indian East Company, creando varios problemas sociales y de otro tipo. E incluso económicos, por eso fueron al final las guerras, hasta que el gobierno lo prohibió, y fue cuando sucedieron las guerras. Después de esto hubo episodios de suicidios también de chinos y tal, que luego esto también hay dos versiones, por lo que estuve investigando. Hay muchos chinos que dicen que se pintó como una especie de escenario muy apocalíptico sobre el tema, para que muchos inversores de la línea de ferrocarril en Panamá en ese momento, pues que estuviesen tranquilos. Claro. Y se lo culpó, se le echó todas las culpas al opio. Es decir, los numerosos cientos y cientos de chinos que se suicidaron, pues se suicidaron por culpa del opio, cuando había muchas más cosas detrás. Sí, sería el opio, el consumo del opio, pero también serían las condiciones infrahumanas en las que estaban trabajando, lejos de su familia, en fin, pues un poco esto. Sí. Y bueno, ya con un poco puestos ya en contexto, ya hay una importante población china en Jamaica. Y bueno, pues ¿cómo fue la su adaptación a la vida de la isla? Porque bueno, la cultura jamaicana y china tienen pinta de parecerse entre poco y nada. Pues sí, al principio, claro, eran una minoría. Tenemos que tener en cuenta que el primer grupo de chinos que llegaron a Jamaica, que además llegaron casi de rebote por un viaje que se había hecho. Habían llevado esclavos chinos hacia Panamá en un viaje que fue en barco desastroso, que en unas condiciones que murieron prácticamente todos. Y los pocos que sobrevivieron los llevaron a Kingston, al hospital de Kingston en Jamaica, donde se recuperaron. Pues de 200 chinos que habían llegado al hospital, sobrevivieron solamente 50. Y de estos chinos, claro, y luego se recuperaron y ya fue el primer grupo consolidado, por así decir, que ya se asentó en China. Luego, ¿cómo se adaptaron? Bueno, pues comenzaron a rebelarse. Estos chinos ya cuando ya llevaron un tiempo, y porque decimos que continuaron habiendo bastantes oleadas de inmigrantes chinos, ¿no? Y estos, claro, al darse cuenta allí de la situación que tenían sus compatriotas, por así decir, que llevaban más tiempo, pues empezaron poco a poco a rebelarse. No, la unión también, la unión hace la fuerza. Exactamente, cada vez más, y empezaron a rebelarse y empezaron a exigir a los patrones de las plantaciones pues que cumpliesen con su parte del contrato, que no era más que les pagasen. Claro. Porque no se les pagaban, se les pagaba tarde, mal. Si el patrón no quedaba satisfecho, que ya ves tú lo ambiguo que puede significar esto, sí, quedar satisfecho. De pues, aquella y hoy en día también. De aquella y hoy en día. Pues te pago o no te pago. Entonces, bueno, pues estaba un poco el tema así y comenzaron a haber revueltas, comenzó a haber disturbios y, de hecho, es importante mencionar que la primera huelga de trabajadores registrada en Jamaica la organizaron los chinos, precisamente, en las plantaciones. Las plantaciones que creo que eran del sur de Jamaica. Hasta que, bueno, después de esta de las huelgas y de ir poco a poco consiguiendo un poco su posición, pues la verdad que de aquí en adelante la situación un poco china iría poco a poco mejorando, aunque también tuvieron sus episodios con la población jamaicana de la época, cuando ya parecía que se estaban asentando, que se estaban desarrollando sus propios negocios, que le estaba empezando a ir bien. Sí. También, pues, hay veces que suceden estas cosas. Episodios de racismo, ¿no? Episodios de racismo. También hubo una fuerte influencia de la derecha. Claro. Que empezaron a surgir grupos antichinos. Se les veía como una amenaza económica. Porque, claro, como fueron los... partimos de que estos chinos trabajaban en las plantaciones, fueron consiguiendo derechos, y cuando fueron consiguiendo estos derechos y asentando su situación, también empezaron a montar sus propias tiendas. Propias tiendas que, claro, tenían pues productos que en Jamaica igual no podías conseguir. Te traían salt fish, que era como pescado seco en salazón, exacto. Te lo traían de Canadá. Entonces también empezaron a fiar a mucha gente que no tenía dinero en ese momento. Empezaron a hacer como pequeños bancos. No puedes pagarlo, vale, pues la semana que viene me lo pagas. Y también ayudaron a mucha gente. Claro, ellos también empezaron a crecer porque lo hicieron muy bien. Acabaron yendo auténticos businessmen chinos. O sea, gente con mucha proyección. Sí. Y bueno, pues entonces, claro, fueron con las tiendas, fueron mejorando. ¿Y qué pasó? Pues claro, si a ti te va bien y a mí me va mal, pues igual la culpa es tuya, que te va muy bien. Ya. Sabes lo que pasa con estas cosas. Y entonces comenzaron los episodios de racismo, de enfrentamientos, se quemaron muchas tiendas chinas, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues estos fueron algunos episodios de los que surgieron. Pero bueno, luego los chinos siguieron trabajando, adaptándose, y cada vez empezó a haber más mestizajes. Empezaron a mezclar, a casar entre chinos, afrojamaicanos. Empezó el mestizaje y empezó un poquitín más el... Y luego también hubo una fuerte concienciación social después de todos estos episodios que te cuento. De al final nadie se siente a gusto viviendo en una isla en la que hay dos grupos étnicos y culturales distintos y estamos todo el día palos. Sí, pero bueno, al final fueron episodios, como dices, aislados, ¿no? Al final la población china se adaptó bien, y o al menos, bueno, no sé si bien, pero al menos quedó ahí metida dentro de lo que es la sociedad, como una parte de la sociedad jamaicana, con varias generaciones de eso, de pues chinos, de matrimonios chinos, o sea, nacidos ya en Jamaica, o incluso niños de matrimonios hechos allí, porque también, por lo que leí, había también muchos hombres chinos, ¿no?, que se iban sin sus familias, sin o algo sus así. Familias, y luego se casaban. Y ahí luego otra se, vez, se casaban en Jamaica, o eso lo que es. Sea, claro. Un poco lo que pasó también con los indianos aquí, ¿no? Claro. Que fue un poquitín va por ahí. Sí. Y sobre todo esto se consolida, esto que dices tú, de un poco ya. Por así decir, esa sacar un poquitín de pecho, decir, oye, somos chinos, estamos orgullosos de serlo, perdón, y ahora estamos en Jamaica viviendo como vosotros y vamos a compartir esto. Esto realmente fue en 1890 cuando Chin Tung Kao, que fue un chino pues allí que estaba sentado en Jamaica, funda crea la Fundación Benéfica China en la isla de Jamaica. Uh-huh. Para proteger un poco, pues eso, los intereses de la comunidad china en la isla, porque claro, muchos chinos también se encontraron con muchos problemas, el problema del lenguaje. Uh-huh. No sabían hablar en inglés, si querían comprar o, claro, entonces cuando ya la situación de los chinos, esos contratos de las plantaciones ya habían finalizado y ellos ya empezaron a convertirse en empresarios por sí solos, y necesitaban también tener esos ciertos conocimientos de... Claro. Y entonces, bueno, pues se creó también el primer colegio chino gracias a esta fundación en Jamaica, que al principio se les enseñaba en chino, en inglés. Uh-huh. Luego ya poco a poco se les fue adaptando y conseguir unos, por lo menos unos mínimos derechos de, pues por lo menos que supiesen leer y ciertas cosas básicas para que la convivencia fuese más, pues eso, cada vez para integrarse más al final en Jamaica, porque ya era su casa Jamaica. Claro. Bueno, pues Alex, creo que ya tenemos a la gente puesta en contexto, que explicamos más o menos cómo se gestó. Va a haber más episodios dedicados a este tema, así que bueno, otra podemos profundizar sobre algunos de estos temas que falemos o sobre algo que nos haya quedado hoy en el tintero, que puede ser. Quedan muchas cosas, Miguel, porque esto ya te pones a investigar y aparecen tres cosas más y ya sabes. Pero sí, como hay más episodios, pues si nos queda algo por el aire, lo volveremos a profundizar sin fallo. Eso, oye. Y bueno, pues entendemos también mucho mejor, después de todo esto, porque varias generaciones de gente con regaño chino acabó siendo tan fundamental también la historia de la música jamaicana. Bueno, y para seguir buscando neste mar, lo que sigue ye un relato sobre de algunos ejemplos de esta gente que fueron músicos, cantantes y propietarios de sellos y estudios de grabación de gran renombre dentro del círculo musical que más nos presta. El primero de estos nombres ye Byron Lee, al que sintimos de fondo junto a The Dragoners. Tende vaya un cachín. Fío de un chino de Hong Kong y una madre chino-jamaicana, nació en Christiania, Jamaica, pero bien feo marchó para Kingston con la su familia, donde entamaría a tocar el piano, la escuela, a jugar a fútbol, llegando incluso a ser seleccionado por el combinado nacional jamaicano, y también, y lo más importante, aprender por sí mismo a tocar el bajo, con instrumentos autoconstruidos artesanalmente. Los Dragonheads, la so banda, fórmala en 1950 aproximado, col so collaciu Cal Brady, aunque non se profesionalizó fasta 1956, cuando a más del mento que tocaba en Dentamu, incluyeron también estilos como el calipso o la soca. Y como todo no va a ser charrar, pues vamos ya ahora a sentir un cancio completo de Byron Lee and the Dragonheads. Vamos a mirgar y después seguimos contando vos. Waving arms about, weaving in and out, it's so easy to jump up. Take a pretty girl, make a whirl, and then both begin again, jump up. Hold her very tight, and for all the night, you'll be doing the jump up. Jump up, jump up, Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music, Jamaica, never want to stop. Jump up together, jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music, Jamaica, never want to stop. Jump up. Jump up, Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Jamaica, never want to stop. Jump up, hey, jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Jamaica, never want to stop. Jump up. Listen to the band, then you take a hand. Say we go again, jump up. Like a ball of fire, you will never tire when you're doing the jump up. All the people down Kingston Town, you know, all the people go jump up. You'll be lost to it once you try them, but never give up the jump up. Hey, jump up, jump up, Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Jamaica, never want to stop. Jump up, whoa. Jump up, jump up. Jamaica, jump up, jump up. Jamaica, jump up, music. Jamaica, never want to stop. Jump up. And shoe and boogaloo and the barbecue real cool, it's good for you too. Leave it up, leave it up. Seguimos en Ximiérgalo Radio Show con este especial Un Cuento Chino en Jamaica. Y decimos y vos ya cuál y el tema que sonaba en este estilo soca, que también es el Dolcó, Byron Lee. Sintíamos Jump Up, menudo temazo de Alex. Un temazo, es un auténtico temazo, la verdad que así, esto es un ejemplo de cómo se amoldaron, ¿no? Un poco esta comunidad china en Jamaica y de lo que contribuyeron, sobre todo a la música popular. Ya vemos que esta mezcla chino-jamaicana que creó este mestizaje, como resultado muchos de los líderes musicales de los que estamos hablando. Y aunque los vocalistas y los instrumentistas eran principalmente afrojamaicanos, el lugar donde se grababan estas canciones eran de empresarios chinos. Fueron los primeros estudios de grabación en Jamaica. Fueron gracias a estos empresarios chinos que, con esa amplitud de miras que te decía que eran, algunos de ellos son unos auténticos businessmen, entre ellos Byron Lee, que claro, ya hablaremos de él, que sí, da para largo. Pues los primeros estudios de grabación jamaicanos fueron gracias a ellos, así que bueno, pues hay que decirlo porque oye, es un sí, creo que un episodio importante, ¿no?, en la historia jamaicana y sobre todo musical. Sí, sí, lo que lleve del César y del César, o sea, en cuanto a instrumentistas también alguno hay que también repasaremos, sí, también algún cantante, aunque no lleve la mayoría y no fueron a lo mejor los que tuvieron más enjundia, pero sí es verdad que en cuanto a estilos y sellos, vamos, los chinos ganen por golea. Y bueno, seguimos, falamos un poco de este cancio, de este Jump Up, porque hay un cancio con aparición cinematográfica incluía. Una película de James Bond es contra el Doctor No, que transcurre en la nuestra isla favorita en el año 1962. La misma, Byron Lee y la su banda salen tocando en esta primer peli de una de las sagas más famosas del cine y, como no, en Jamaica, de la cual hay una riestra de canciones ska para pasar una tarde entretenida. Tenéis mucha información de estos Bond Dems en un artículo publicado en el Cabero Número de Skamag, y quién sabe si en un futuro habrá especial 007 aquí en el Simiogalo. De momento, seguimos con otro canción de Byron Lee and the Dragoners. Bueno, pues vamos de arreu con un corte del LP de 1967, Rock Steady 67, editado originalmente por sello Bra y distribuido en USA por Umbrella Records. Sintimos un rock steady, duro, de despecho y que se titula Get Out of My Life. Byron Lee and the Dragoners. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. En Radio Crash. Un saludo para toda la gente que tiene la radio prendida. Big up, Shimielgalo Radio Show. Yes, I more love from the heart of your sisters. My soul. Un grande Byron Lee, del que más de la su carrera al frente de The Dragonaires, hay que tenerlo también en cuenta como uno de los productores más destacados con las grabaciones los Dynamic Sounds Studios Recording, que fueron anteriormente los West Indies Records Limited Studios, de el que sería primer ministro jamaicano Edward Saga. Vamos, que muy probé Byron Lee no debía de ser, porque compró hoy los estudios a un futuro primer ministro, poca broma. Bueno, por esos manos grabaron en Dynamic gente como Toots and the Maytals, Eric Donaldson, John Holt, Freddie McKay, Tommy McCook, Max Romeo o el nuevo siguiente protagonista, Boris Gardner. Llega el bono de Boris asolellaría en el año 70 este discazo con sello Dynamic Sound intitulado Reggae Happenings, en el que contaría con Carlton Lee, también un chino jamaicano, como ingeniero de sonido, y el gran Byron Lee a los arreglos y la producción. Una figura, la de Byron Lee, que da para un especial exclusivo. Pero eso para otro día. Güey, nada más, una primera aproximación de este ilustre chino jamaicano que pillamos con este Reggae Me This, Reggae Me That. ¡Tuning! E de Byron Lee pasamos a falar de outra, en este caso, unha ilustre familia chino-xamaicana que é la formada por Vincent e Patricia Ching. Entamamos con un par de delicias en 7 pulgaes de uno de los sellos más característicos, Brandy's. ¡Pincha la selecta! One day you've got plenty money, yeah. Such is life, such is life. Sometimes you ain't got a penny, no. Such is life, such is life. Sometimes you are kind of laughing, sometimes you are sudden crying, yeah. Such is life. Even go to prison, yeah. Such is life, such is life. Perhaps for a real good reason, yeah. Such is life, such is life. A woman might have to leave you, but she'd come running back to you, yeah. Such is life. Such is life, such is life. One day you've got plenty money, yeah. Such is life, such is life. Sometimes you ain't got a penny, no. Such is life, such is life. Sometimes you are kind of laughing, sometimes you are sad crying, yeah. Such is life, such is life, such is life. Steady, pound it up low. Hola, soy Delfo de la Tarrancha. Quería aprovechar para saludar a toda la gente de Si Miel Galo Radio Show. Enhorabuena, Miguel, por este nuevo proyecto, una radio. A toda la gente que estáis escuchándolo desde el 105.0 de la FM de Sisión, Radio Crash, o que estáis escuchándolo por el podcast en cualquier momento, cualquier parte del día, a Si Miel Gal Cadril, a Movelo, a Dalo Todo, a los ritmos que nos pon Miguina Selecta. Vémonos. Escuchámonos y movémonos. Come down 1968, let me through that iron gate. I'm longing to be with my woman. Yes, I'm longing to be. Menudo repaso al sello Randy's. Bueno, seguimos contando vos. Vincent, alias Randy Ching, fue propietario del su estudio de grabación, donde también fue ingeniero de sonido. Además, fue uno de los mayores distribuidores de reggae de toda la historia. En el año 1958, el bueno de Vincent abre el estudio en el número 17 de North Parade, en Kingston, y saca artistas como los que acabamos de sentir. De primeres, Lord Creator con Such Is Life, una delicia, como también lo oye el siguiente tema, Pon Get a Blow, de unos tales The Wailers. Ahora, de fondo, tasteamos la cara B del primer 7 pulgadas de Lord Creator, Calm Down 68, año de grabación de estos tres canciones, 1968. Y no nos olvidemos que todo esto tasteámoslo en vinilo gracias a la gente de Only Roots Records, que saca reediciones de estos y otros sellos. Muy grandes estos belgas. Bueno, la riestra de temazos del sello ye grandísima y vamos a seguir afondando en ella en futuros volúmenes. O, quién sabe, si en un especial específico. Pero de arreu, lo que vamos ye con otro cancio, que ye ya un clásico de sesiones en vinilo de Miguina Selecta. Vamos con The Gaylats y este I Love the Reggae. Was feeling good. Seguimos el Chimérgalo Radio Show, Radio Crash. Y seguimos falando vos de la familia Qin, de la que podemos destacar, a más de al patriarca, a más miembros, como por ejemplo los hermanos de Vincent, Víctor y Keith. Li también, que gestionaron de algún de los subsellos ramificados de Randy's. O también el Sofiu, el fiu de Vincent. Clive Qin, que en 1973 grabaría en el reconocido, en el remucicao estudio de Randy's, con una pista de 16 canales que para la época era la hostia, el álbum debut del gran Augustus Pablo. Pero por tesón, si alguien tiende a tener un gran reconocimiento por su labor en la creación, producción y distribución de mucha de la reggae music, esa persona es Patricia Qin, esposa de Vincent y más conocida como Miss Pat. Y ya que en 1977 la familia Qin mudase a Nueva York, montando un nuevo sello discográfico con el nombre de VP Records, con las iniciales de Vincent y Patricia. Piésiase o aparcase un poco, porque no se acaba de pesear la etapa Randy's, y como no podía ser de otra manera, la familia y la empresa asitiense en la zona conocida como Jamaica, del neoyorquín barrio de Queens. Nesta domina, el sello faese con los derechos de los títulos del sello Green Sleeves, enguardando a Sina el soya extenso catálogo musical. Pero además, ya que en los años 80 y los 90, VP Records conviértese en el sello destacado del dancehall mundial, sacando música de artistas como Yellowman, Henry Junior Lawless, Barrington Levy, Lady Shaw o Bennyman. Pat Qin fue dende el entamu de Randy's la cara más reconocible de la tienda de discos, y tras caer Vincent enfermo nos primeros 2000, para morrer posteriormente en 2003, fue la encargada de caltener la llama de VP Records en cesa. Esta enamorada de la reggae music y la cultura popular definía así la relación de VP Records, Randy's y el sentir popular en una entrevista expublizada en 2019. Dice, en VP y en Randy's siempre tuvimos muy en cuenta lo que pasaba en la calle. La gente venía a la tienda y pedía discos de dancehall, e ahí supe que el movimiento iba a durar. Además, y falando del dancehall y del son tamu en Jamaica en la segunda mitad de los 70, añade lo siguiente. Podíais sentir la energía de la gente en la calle. Y era un nuevo ritmo y una nueva domina, y además había un montón de energía. La gente bailaba en skies y hacía esos movimientos nuevos. Cada género musical produce la su manera de bailar. Más de 60 años en el mundo de la música jamaicana, no es que según ella, hizo lo que más se presta. Mostrar música y cultura. Una referencia, Patricia decía Qin, ¿eh? Y para ponerla en valor, lo mejor va a ser poner un vinilo en formato 7 pulgadas asoleado en el año 2020 por VP Records. Cabaca Pyramid como protagonista a la voz. Nesty, nice up the dance. Okay. When it comes to musical thing, I love is all I bring. Come on, come pray me with lyrical sling like King David. And rhythm like this, we not play with. Lord. A long time on a DJ in a dance. A long time on a chant in a dance. Me come for nice up the year, yeah. Me come for nice up Jamaica. But watch a dread. Dance off, sell off. Dance off to cough. Liquor, sell off. Georgie wine, sell off. People really see it and have to laugh. Oh, Lord. Promoter and his eyes, you have to laugh. Oh, them laugh. Cha-la-la-la-la-la-la-la. Cha-la-la-la-la-la-la-la-la. Born and grow in Jamaica. No matter where me go, me nah left ya. Me say me nah left Jamaica. Not at all. Me coulda never left Jamaica. In comes King Kabaka, lyrical champion. Watch me chop up the rhythm like a sword from Japan. So bright and for squint like a real Chinese man. Practitioner of yoga but not Indian. Lyrics them a weapon of mass destruction. Me have nuclear bomb like a American. Can't overstand like a Egyptian. Hieroglyphic when me shift it to the fifth dimension. Me chat on the rhythm that a fit me religion. You get twist up and plot up like a Brazilian. Pile off your face with the mic in my hand. Then me sip a cup of tea like me come from England. A long time on a DJ in a dance. A long time on a chant in a dance. Me come for nice up the area. Me come for nice up Jamaica. But watch your jet, dance off the car. Dance on salam, liquor salam. Georgie wine salam. People really see it and have to laugh. Oh Lord, promoter and his eyes enough to laugh. Oh them laugh. Cha la la la la la la la la. Cha la la la la la la la la. Can't find a park or the dance really cough. Gate man a laugh and the cashier a laugh. Can't find a buckle with a car. Me say me can't find no space to walk. I need a food before the food it's a laugh. The cane man and him hygiene a laugh. Oh them laugh. Cha la la la la la la la la. Cha la la la la la la la la. King Kabaka lyrical champion. Bunch of a maker from the campion. Bomb squad crew step up in a decision. From the sun shing up me and forget admission. One condition me and fi have ambition. Forget bigger than Catholic and Anglican. Rap up and from a song me drop a one song. I tell sip me say it's not no one tan. In a dirty Babylon me a fi stand strong. Sperling and me sip before me slap it pan pam. Satisfaction she get a lot of that from King Kabaka. I said this and no chat is action. A long time on a DJ in a dance. A long time on a DJ rubber dub. I come for nice up the area. Oh Lord, I come for nice up Jamaica. But watch your dread, dance off the clock. Dance off the lock, lick off the lock. Charge your wine, the lock. People really see it and have to laugh. What's them a laugh? Promoter and his eyes and have to laugh. Oh them laugh. Cha la la la la la la la la. Cha la la la la la la la la. Oh Lord, have mercy. Ratatatatata. Ahí estaba Kabaka Pyramid, que llegué casi sin aire a decir el título de la canción en este Nice Up the Dance, una edición del año 2020 de VP Records, el sello de la familia Chin, Vincent y Patricia como fundadores, pero en el que siguen trabajando los osfíos y nietos. Y bueno, teníamos de algún nombre más del que contabos cosas, pero bueno, el tiempo échasenos en riba, Caveman. Sí, la verdad que nos quedaron cocinas ahí en el tintero, Mieguina, pero como habrá más episodios que trataremos el tema este chino-samaicano, pues lo que nos quedó en el tintero dejaremoslo para otro, ¿eh? Sí, vamos a hacer ya la media hora, la hora y media de programa. Ya nos pasamos media hora más de lo común, ya son las 10 de la noche y bueno, pues va a haber que ir finando este volumen 1 de este especial, Un cuento chino en Jamaica. Y bueno, el nombre que nos quedaba por tratar era uno de los fundadores de Channel One. Deseamos vos la info y todo eso para pa otro volumen, pero vamos a sentir un 7 pulgadas del sello Channel One con el título Warrior de Cindy Bob. Creo que hay un tema que ya sonó en algún simiálgalo, pero bueno, que hay un tema azul, así que y de los que pueden repetir, aunque no sea lo normal. Bueno, gente, pues hasta aquí. Esto fue la segunda temporada de Simiálgalo Radio Show. Un placer, como ya decíamos de entamu, mil lenta gracias sin todos los que estáis ahí detrás del transistor o detrás del podcast. Esto no sería posible, aunque nosotros pasámoslo bomba, seáis 5 o 5.000, danos igual. Y disfrutamos esto como el primer día, ya veis que estamos investigando y enterándonos de cosiquines nuevos para contaros aquí en Es Ondes, en la Radio Libre, en Radio Grass, Simiálgalo Radio Show. Tornamos en septiembre con más cosines, con novedades, con, si todo sale bien, nueva sintonía, nuevos diseños y la misma buena vibra de siempre. Mentantu, ya sabéis, dioslo tú, caveman en inglés. Caltenair fun cesu, o en inglés, si me lo pides en inglés, keep the fire burning, ¿no? Eso, oye, así na, que ya sabéis, tenéis verano por delante y en septiembre tornamos Mentantu, Caltenay, el fuego en cesu. Vamos con la última.